¿Quién es esa paloma? ¡Ay, qué va volando! Publicando su retiro, dejando el nido. Publicando su retiro, dejando el nido. Yo quisiera que vuelva. Quisiera que vuelva conmigo. Y que se acuerde mi negra que le he querido. Y que se acuerde mi negra que le he querido. Así vista. Que le he querido que sí. Así decía un enfermo del amor que se moría. Un enfermo del amor que se moría. Quisiera que vuelva, vuelva conmigo y que se acuerde mi negra que le he querido. Y que se acuerde mi negra que le he querido. Otra más. Que le he querido que sí. Así decía un enfermo del amor que se moría. Se acuerden.